Ese matrimonio no se llevará a cabo mientras yo viva. ¡Al diablo ese señor Lujín! ¡No, mamá! ¡No, Dunia! No conseguiréis engañarme. Y todavía se disculpan de haber decidido la cosa por su propia cuenta y sin pedirme consejo. ¡Claro que no me lo han pedido! Creen que es demasiado tarde para romper el compromiso. Ya veremos si se puede romper o no. Su irritación crecía por momentos. Si se hubiese encontrado en aquel instante con el señor Lujín, estaba seguro de que lo habría matado. ¿Qué misterio era ese? Pensaba Raskolnikov. ¿Dónde estaba la clave del enigma? El joven había llegado a una conclusión. Su hermana Dunia no se vendería jamás por sí misma, por su bienestar, ni siquiera por librarse de la muerte. Pero era capaz de hacerlo por otro. Mi hermana pone en venta su libertad, su tranquilidad, su conciencia por su madre y por su hermano. Perezca yo con tal que mis seres queridos sean felices. La carta de su madre había caído sobre él como un rayo. Era evidente que ya no había tiempo para lamentaciones ni penas estériles, sino que debía obrar inmediatamente y con la mayor rapidez posible. Había que tomar una determinación, una cualquiera, costara lo que costase. Había que hacer esto u otra cosa. De pronto se estremeció. Una idea que había cruzado su mente el día anterior acababa de acudir nuevamente a su cerebro. No obstante, no era exactamente el mismo pensamiento que en la víspera. La diferencia consistía en que el del día anterior, idéntico al de todo el mes último, no era más que un sueño, mientras que ahora se le presentaba bajo una forma nueva, amenazadora, misteriosa. Un febril temblor nervioso se había apoderado de él. Se estremecía. Tenía frío a pesar de que el calor era insoportable. Con estas sensaciones e ideas se fue adormeciendo. En medio de la oscuridad, los gritos de las prostitutas y los borrachos en la calle no podían despertarlo.